Social en Mendoza. Estamos hablando de Don Gringo Bom. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Habla Ángel Basile, Darío Figueroa y EJ desde aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, estamos, hablando con Luis el Gringo Bom, disculpa también, otro que me subió al hombro. No, tranquilo. Contanos un poquito, es un nuevo cargo, que no sé si es la primera vez que estás en una instancia de este tipo. O... No, yo había estado funcionario en el Ministerio de Economía entre el año 92 y 93. Entre el 91 y el 93. Uh-huh. En esa época trabajamos mucho. Estaba Elvira Castro, una ministra que tuvo mucho que ver con el desarrollo del cooperativismo en Mendoza, con la organización de FECOVITA y de la bodega y de las cooperativas vitivinícolas. Una mujer que murió, pero que dejó huella en el cooperativismo mendocino, y trabajamos mucho juntos con ella en varios programas. Y además siempre está en contacto con la economía real, porque hay que entender que el cooperativismo y el mutualismo son el 10% del Producto Bruto del país. Son una parte de la economía, muchas veces invisibilizada, que no se le da importancia o están camuflados, pero constituyen una parte muy importante de lo que se produce en la Argentina. Y en Mendoza tiene una importancia también estratégica, porque una parte importante de la vitivinicultura está organizada bajo formato de cooperativa, muchos sindicatos tienen mutuales, hay prestadores de salud que están organizados como mutuales, en fin, hay una cantidad importante de actores. Y muy diversas, ¿no es cierto? Vos recién nombrabas cooperativa de vivienda, en el mundo. De trabajo, hay de muchos tipos, sí. Y cooperativa, como puede ser la empresa recuperada, como decías recién en relación a lo vitivinícola, que son una tercerización también y son un problema a la hora de los derechos laborales. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, en relación a este panorama tan amplio y complejo? Mira, el gran desafío hoy, lo que le ha pedido el presidente de la República, Alberto Fernández, al presidente del INAE, Alexander Roy, es que el sector cooperativista y mutualista se ponga a la cabeza del esfuerzo que hay que hacer para poner a la Argentina de pie. El presidente y nosotros también estamos convencidos que en el contexto de esta pandemia sacar a la Argentina adelante a través del trabajo y la producción. No hay recursos para generar un shock de consumo y poner plata en el bolsillo de la gente, por decirlo de una manera. Y eso solo se puede lograr si activamos la economía real. Así que en ese sentido el trabajo va a estar muy focalizado en ayudar a las cooperativas que están funcionando a que mejoren su funcionamiento. Fundamentalmente, Alexander tiene un desafío muy importante, que es crear un sistema de crédito para el cooperativismo que no sea el crédito financiero de los bancos comerciales, el financiamiento convencional, porque eso se vuelve muy difícil de pagar y son de corto plazo y no se ajustan a las necesidades de la producción. Así que tenía uno de los primeros desafíos es lograr el armado de un sistema financiero para el cooperativismo y el mutualismo, ayudando a las cooperativas ya existentes y facilitar la creación de nuevas cooperativas. El INAE durante los últimos años se constituyó una máquina de impedir burocrática, donde si alguien quería tener la iniciativa y constituir una cooperativa, tardaba entre 2 y 3 años en lograr la licencia, la matrícula para ser cooperativa, con lo cual se constituye en un despropósito. Y ese es otro de los objetivos de trabajo que nos ha marcado el presidente, que es agilizar el INAE. Y siempre el instituto va a tener un rol muy importante en la educación y la promoción del asociativismo y el cooperativismo y el mutualismo como medios y como formas y una filosofía también de encarar el trabajo y la relación entre capital y trabajo de una manera más sana, menos explotadora, más humanamente compatible con este mundo que es un capitalismo muy salvaje. Y después, bueno, hay un montón de problemas que obviamente hay que resolver. Vos mencionaste uno de ellos, que algunas cooperativas, y me gustaría aclararlo, algunas cooperativas de trabajo en realidad se convierten en herramientas de evasión de derechos laborales. Entonces hay que hacer un control y una fiscalización más fuerte de que las, lo que es pan, pan, lo que es vino, vino, se llaman las cosas por su nombre, y no permitir, si hay una mutual, una cueva financiera, o hay una cooperativa de trabajo que es una licuadora de derechos laborales, hay que denunciarlo. No es el objetivo del mutualismo ni el cooperativismo esos objetivos. Tal cual. Luis, bueno, esto para tener una idea de números, ¿no? Estuviste hablando de fuentes de trabajo. Comparativamente hablando, ¿quiénes generan más trabajos, ¿no? Porque siempre se hablan de fuentes de trabajo de las grandes empresas, ¿no? Nosotros acá, hoy, en la legislatura, tuvimos una media sanción para salvar IMSA, que es la empresa de pesca Armona, 750 puestos de trabajo de familias y demás. Pero a nivel cooperativo, ¿qué tan competitivo es con las empresas la cantidad de empleo que genera? Mira, a nivel nacional, lo que te puedo decir es que las pequeñas y medianas empresas, sin distinguir el formato de organización, porque ese es un problema que tenemos con los sistemas de información que hoy tiene el Estado, el INDEC y la DELE, que cuando hacen los censos económicos y los relevamientos, te da los informes de empleo, desempleo, cantidad de trabajos en blanco, pero no te discrimina por la modalidad de empresa, si es sociedad anónima, si es cooperativa, solo con el nomenclador de pymes, por el tamaño de la empresa. Y te diría que el 90% de las cooperativas y mutuales en la República Argentina son de tamaño pyme. Son muy pocas las cooperativas que son grandes cooperativas. Tenés Credicop, que es muy grande, Sancor era grande, Secovita era una cooperativa grande, pero el resto, hay muchísimas cooperativas, hay 14.000 cooperativas en la República Argentina. Así que son una fuente de empleo muy importante dentro de la categoría de pymes, y sí es sabido que las pequeñas empresas generan casi un tercio del Producto Bruto Argentino, pero casi el 64% del empleo. O sea que eso ya te está dando una idea, digamos, de los pequeños dan 3 o 4 veces más empleo por unidad de capital que las empresas grandes o capital intensivo. Luis, ¿qué posibilidades hay de formación en cuanto al cooperativismo? Te lo digo de la experiencia, personal, trabajo en una escuela técnica. Los programas básicamente y las prácticas laborales están contemplados solamente para ir a trabajar, como decía, a IMSA. No contemplan esta forma. No hay otra forma de construir el trabajo. Estuvimos hablando mucho sobre esto porque es una de las tareas permanentes que tiene que hacer el INAE. Pero no solo tiene que hacer el INAE, hay que entender que el INAE no es una oficina del Estado convencional. Es un ente con autarquía y está constituido por las cooperativas. Es decir, las cooperativas de segundo grado tienen la mayoría en el directorio del INAES. No es un organismo estatal, ¿sí? Es un organismo público, pero que está constituido en su directorio por la mayoría de las federaciones y representaciones de las cooperativas y las mutuales. Y las mismas cooperativas y mutuales tienen programas para capacitar y formar. Lo que pasa es que se ha perdido esa tradición. Yo me acuerdo de ir a la escuela primaria, por ejemplo, en la escuela pública, y venir a la escuela un cooperativista a una charla, claro, de qué eran las cooperativas, en una época donde existía la Casa de Ahorro Postal, donde las cooperativas eran vistas de otra manera. Y los poderosos se han encargado de estigmatizar mucho a algunos sectores de la sociedad. Fíjate que los que son trabajadores de la economía popular son vagos, chorizos y planeros. Las mutuales son cuevas financieras, las cooperativas son evasoras de derechos laborales, pero esas son minorías que los sectores poderosos se encargan de construir en el imaginario colectivo que eso es todo así y toda la mayoría así. Es como si dijéramos, como existió un McGregor, es como si todos afirmáramos que todos los empresarios son ladrones y negreros, y es un error. Un error eso, generalizar así, pero el poder se ocupa mucho de eso y eso se va corrigiendo con formación, con educación, con difusión y sobre todo, como digo yo, siempre contando las buenas noticias, las buenas prácticas, los buenos ejemplos, ¿no? Porque eso, un buen ejemplo vale más que mil palabras y uno se encuentra casos de cooperativas que hacen cosas maravillosas. Realmente maravilloso. La cooperativa de vivienda, que hace unas viviendas fenomenales, a un precio del metro cuadrado que no se puede creer, y son excelentes viviendas. Hay cooperativas de trabajo que dan empleo y que funcionan muy bien y no evaden los derechos laborales. El mismo caso de Secovita, nos guste más o nos guste menos, es un caso exitoso de un sector que se organizó como alternativa a que Acción lo comprara Pescarmona o Cartelones y fuera un pulpo y volver al esquema de Greco. No hay que olvidarse de eso. En ese año la pelea era quién se quedaba con Giol, era Cartelón y Pescarmona presionando al gobierno para quedarse con el monopolio del vino, que ya venía de haber fracasado el monopolio de Greco. Entonces son formas alternativas en las cuales se van logrando estadios superadores o mejoradores, ¿no? Quería preguntarte respecto a la pregunta anterior sobre las corporativas que generan más trabajo son las más pequeñas. Quería preguntarte cómo planea la INAES acercarse a estas corporativas pequeñas que recién están iniciando o tienen problemas para expandirse. Bueno, justamente estoy en Buenos Aires en una reunión de trabajo donde me voy a empapar de todas las herramientas que el INAES dispone y que están en funcionamiento. Por lo pronto te diría que la página de internet institucional de INAES tiene un capítulo donde hay herramientas de formación, herramientas de información. Hay articulación con otros actores, por ejemplo, con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, donde se capacita en huerta orgánica, en agricultura agroecológica, con el INTI. O sea, hay muchas instituciones del Estado con las cuales el INAES tiene convenio, porque en definitiva el INAES corta transversalmente todas las actividades de la economía. Las cooperativas pueden ser de cualquier rubro, con lo cual tener una oferta de formación por parte del INAE es infinita. Así que hay convenios con instituciones con las cuales se van dando las capacitaciones y se trabaja mucho así. Y después hay un aspecto muy importante, que es quien logró armarse en una cooperativa y entendió el espíritu cooperativa, tiene que entender que hay otras cooperativas y mutuales en la misma actividad y que tienen que buscar también de asociarse entre ellos para generar economía de escala, mejores saberes, intercambios tecnológicos y ser más competitivos también. La unidad. Y eso también es una herramienta donde quien se dedica a la cooperativa tiene un grado de generosidad y de solidaridad mayor que el que un empresario individual que solo piensa en su beneficio personal, que no lo juzgo, pero quien se organiza en cooperativa, además del beneficio para la cooperativa, prevé el beneficio para todos los socios, pero hay otros objetivos solidarios más fuertes. Así que ahí hay un sistema de capacitación, de formación, de información muy potente. Hay federaciones de cooperativas de segundo grado que tienen unos procesos de capacitación fenomenales, extraordinarios, te diría. Entonces hay muchas herramientas. Bueno, Luis, hay que ver después específicamente qué rubro se trata. Luis, ¿qué te iba a decir? Te agradecemos esta comunicación, el inicio de un gran cargo, me parece, más como pensamos, por lo menos de esta radio, un gran cargo para poder trabajar en la militancia y en lo territorial, así que te deseamos mucho éxito. Le agradezco mucho a ustedes y yo coincido con ustedes que este es un espacio muy interesante para transformar planes en trabajo productivo y en reactivar la economía a través del sueldo y la retribución a los compañeros por actividades productivas que pongan a la Argentina a pie. En síntesis, ese va a ser el objetivo principal. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.